Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Les habla Máximo Charapaqui. El día de hoy comenzamos, como todos los días, con el análisis de las informaciones más relevantes. A propósito, el día de ayer también comentábamos sobre la ley que ha sido de alguna manera dictaminado por el Congreso de la República para comenzar el proceso de pago de todas aquellas personas que tenían una deuda, de alguna manera, por cobrar al Estado peruano a esta famosa deuda agraria. Saben ustedes que durante la época de Velasco Alvarado, ¿no?, hubo una serie de haciendas especialmente y terrenos que pertenecían obviamente a algunos ciudadanos denominados en aquel entonces como hacendados, se les expropió y estos terrenos fueron inmediatamente de alguna manera asignados a los comuneros, a los campesinos. Incluso muchas de las haciendas que tenían ganadería y tenían una serie de áreas de cultivo fueron pues asignados a los propios trabajadores o campesinos en aquel momento que realizaban sus labores a favor del hacendado. Entonces, este tipo de expropiaciones indudablemente no se pueden realizar sin previo pago. Entonces, aquí hay una deuda pendiente que tiene el Estado y el Congreso de la República hace poquito promulgó o dictaminó finalmente a través de una ley para que el Estado comience a asumir sus responsabilidades económicas y estos bonos que están en poder de estos señores, a los cuales se les ha expropiado sus propiedades, incluso sus negocios o actividades económicas, agrícolas o pecuarias, ¿verdad?, se les tiene que pagar. Sin embargo, el día de hoy ha mencionado el señor presidente Alan García que esta ley va a ser observada porque implicaría que el nuyo gobierno del señor Ollanta Humala tendría que asumir una deuda de aproximadamente 1,000 millones de dólares, como lo mencionaba en un programa previo un prestigioso economista. En ese sentido, yo creo que esto ya está de alguna manera zanjado. El presidente que inicia sus actividades el 28 de julio tendrá que asumir esto con un nivel de mayor responsabilidad y también con un buen criterio, porque esto generaría obviamente una serie de problemas en la caja fiscal. El otro aspecto que debemos comentar, ¿verdad?, es el hecho de que finalmente estarían llegando a un consenso. En unos momentos se va a realizar una reunión entre representantes de Gana Perú y Perú Posible, con la finalidad de alguna manera de hacer una alianza estratégica, es de suponer, para conformar el futuro gabinete, el mismo que no va a ser anunciado probablemente el día de hoy, sino el día domingo, ¿no? Y en este gabinete es de suponer que van a participar algunos representantes de Perú Posible. Los ministerios en los cuales estarían asumiendo todavía es una cuestión incierta. Finalmente, el presidente de la República, que inicia sus actividades a partir del 28 de julio, será la persona encargada de anunciarlo y al final probablemente decidir quiénes serían las personas responsables de cada uno de los ministerios, ¿no? Otro aspecto por comentar, finalmente el señor del Castillo aceptó haberse reunido con Ponce Feijóo. ¿Se acuerdan este caso del chuponeo telefónico en la que la señora Gianotti, que era una de las personas que se dedicaba al área de gerencia de comercialización de esta empresa BTR, mencionó que incluso había sufrido una serie de amenazas y una serie de atropellos por parte del señor del Castillo, ¿no? Parte de los audios que ustedes saben de esta negociación de las actividades petroleras está de alguna manera mencionado el señor del Castillo. Incluso se dice que en los UCBs que fue de alguna manera confiscado a la señora Gianotti estarían conversaciones del señor Alan García, el señor del Castillo y estos empresarios, como es el señor Canán, que estarían involucrados en algunos negocios o negociaciones totalmente informales o irregulares a propósito de los temas petroleros en nuestro país. El señor del Castillo inicialmente decía que no tenía absolutamente nada que ver con el asunto este y negó incluso haberse reunido con Ponce Feijóo, pero hoy día menciona ya en el Poder Judicial que efectivamente habría tenido una reunión con el señor Ponce Feijóo porque quería averiguar quiénes habrían sido las personas que habrían hecho el chuponeo de estas conversaciones telefónicas, cuando ya se sabía que el señor Ponce Feijóo ya había hecho actividades incluso para algunos representantes del Congreso para que comiencen a detectar si es que habían una serie de dispositivos de intervención tipo chuponeo, y que finalmente pues se llegó a esclarecer que el propio Ponce Feijóo y su equipo técnico de esta empresa BTR son los que habían participado activamente en este tipo de actividades. El señor Heriberto Benítez, el doctor Benítez, mencionó hace 4 días que habían intervenido incluso sus oficinas a propósito del caso de los chuponeos en Chimbote. Finalmente, estos fiscales que habían hecho la intervención fueron destituidos, ¿no? Y que, bueno, esto de alguna manera le da mucha más tranquilidad, porque estaba sorprendido el doctor Benítez la razón por la que habían sido intervenidas sus oficinas innecesariamente, entre comillas, a la búsqueda probablemente de algunos materiales, audios, etcétera, que serían producto de las intervenciones que se habrían realizado a propósito del caso BTR, pero finalmente esto no sucedió. Y que los representantes de la Fiscalía de la Nación comenzaron a investigar, y que efectivamente habría existido una serie de atropellos en contra de los derechos, obviamente, que le corresponden al doctor Benítez. Y estos fiscales han sido destituidos o separados, ¿no?, de sus funciones. Otro aspecto que queríamos comentar, amigos oyentes, es en relación a el caso de Telefónica. Saben que Telefónica, habíamos mencionado que en estos días, concretamente, ya estaría a punto de culminar esta concesión que se le habría brindado durante el régimen, obviamente, del señor Alberto Fujimori, para que exploten especialmente en una serie área de telecomunicaciones, por ejemplo, de una manera casi monopólica, ¿verdad? Y estando a puertas de culminar el contrato de concesión con las características de monopolio que tenía, finalmente está a punto de culminar, y Telefónica anuncia que va a invertir 1.500 millones, confían en que el nuevo presidente y obviamente el representante del gobierno de Ollanta Humala le van a renovar la confianza y ellos van a poder seguir desarrollando sus actividades, pero indudablemente ya no creo que tengan esas características monopólicas que inicialmente se les habría concedido como parte del proceso de incentivar el tema de las telecomunicaciones, que estábamos totalmente atrasados en aquel momento. Bueno, ellos esperan que se renueve el contrato, pero algunos representantes ya de Gana Perú han mencionado que no hay obligación de renovar la concesión. ¿Cómo va a terminar este tema? Lo estaríamos viendo una vez que Gana Perú asuma la responsabilidad del gobierno y tengamos una mejor información de estos aspectos. Amigos oyentes, vamos a hacer un corte, una pausa comercial, y retornamos inmediatamente después de esta pausa.